El futuro llegó hace rato. Hoy Mauricio Macri en el día de Internet hizo anuncios. Exactamente, porque hoy se celebra el Día Mundial de Internet. Es una fecha que se celebra a nivel mundial, digo, como bien lo decía. En ese sentido, el gobierno intentó tomar esta fecha para poder hacer un anuncio relacionado con tecnología. Específicamente, Pablo, hoy hablábamos fuera del aire, ¿no? 1.200 ciudades que dicen que tienen conexiones deficientes de Internet. Es verdad que muchas ciudades del interior del país realmente la conexión a Internet no es muy buena, funciona de forma deficiente, con mucha dificultad para conectarse, lo que hablamos en general, digo que por ahí la conexión es muy fluctuante, entonces se desconecta y se conecta, o es muy lenta la conexión porque es caro el ancho de banda. ¿A qué me refiero con esto? Que los proveedores de internet tienen que comprar una cantidad de ancho de banda y esto es bastante más caro en el interior del país que en los grandes centros urbanos. Por eso realmente la conexión es relativamente mala en el interior del país. Hablábamos con Pablo fuera del aire, ¿no? Hubo un anuncio y lo realizó el titular de ARSAT, ¿no, Pablo? Sí, efectivamente, de Loredo, que es además el yerno de Oscar Aguad, el ministro de Comunicaciones. Evidentemente el nepotismo no era la cuestión. Curioso porque hay una referencia al trabajo que se hizo en ARSAT, lo que se viene haciendo en ARSAT. Son políticas de mediano y largo plazo, digamos, ¿no? Ahora, vamos a escuchar lo de Loredo, que es el actual presidente de ARSAT, porque si bien mínimamente reconoce que hay una continuidad de lo que se hizo bien, que no abunda efectivamente en el macrismo, sin embargo habla de un cambio de sentido y es interesante discutir efectivamente a qué se refiere. Esto pretende llegar a 29 millones de personas con una inversión de 4.300 millones de pesos. Como prácticamente en todas las órbitas de la empresa, en ARSAT está la unidad satelital, que todos conocen, tenemos la televisión pública, que también le damos continuidad en la esfera del Estado. También había un plan en la gestión anterior, que era el plan de Argentina Conectada, que era en parte la conectividad a través de red de fibra óptica por ARSAT. Nosotros damos continuidad a aquellas cosas que considerábamos que estaban bien hechas, aceleramos el proceso de conclusión de las obras y cambiamos el sentido en cuanto a que creemos que en este emprendimiento ARSAT pasa a ser un socio estratégico de muchos actores privados, como las cooperativas, las pymes, las ISP y las cableras. Allí escuchamos una sugerencia de que el actor privado iba a tener un lugar, una participación. El proyecto anteriormente era que efectivamente sea el Estado que llegue a aquellos lugares donde el privado nunca llegó. Uh-huh. Rol efectivamente complementario del Estado en ese sentido. Está conectado ya para charlar un rato con nosotros Matías Bianchi. Fue presidente de ARSAT, reemplazado con el cambio de gobierno para tratar de comprender cuáles son las continuidades y cuáles son los cambios que plantea el gobierno, por lo menos a priori. Matías, Pablo Caruso, todo el equipo de Caballero Nocturno, aquí te saludamos en Radio El Plata. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por recibirnos. Matías, cuando aparece este tipo de anuncios, hoy Macri hizo apenas una referencia respecto de lo que significó ARSAT como política de Estado en los años del kirchnerismo. Pero ¿qué cosas te ocurren en función de la experiencia y la responsabilidad que vos tuviste sobre esto? La verdad que, ahí en de Loredo decía que esto era una continuidad del plan y yo la verdad no veo ningún cambio sustancial de lo que se venía haciendo antes, por lo menos en esta pequeña parte que mostraron. Hay hasta frases repetidas como que se está llegando a las localidades que están a menos de 20 kilómetros de las trazas de la red de fibra, que era una definición conceptual del diseño de una red que estaba pensada para llegar a todas partes y que se llamaba red federal fibra óptica, muy parecido a un, creo que es plan federal de internet. Uh-huh. O sea, prácticamente el mismo nombre, con lo cual no veo eso, no veo ningún aceleramiento de la inversión, más bien todo lo contrario, ni que hablar con el resto de los proyectos, ¿no? Pero la verdad que por otra parte, si el Estado va a llegar a donde otros no llegan y vamos a poder desarrollar las distintas partes del país con mayor conectividad, con mayor calidad de la conectividad. Enhorabuena. Lo cierto es que se está hablando de un tema de precio cuando nosotros siempre dijimos, y creo que es así, acá hay un tema fundamental que es el cambio en la calidad y en la cantidad, no tanto en el precio del abono final. Ahí se arma un nudo medio complejo respecto a los precios que hay, que había, y que se pueden brindar ahora. Y la verdad que también me parece que hay una parte importante, porque no es que el Estado tiene que llegar a donde llega el privado, sino que el Estado tiene que crear condiciones de competitividad para que el privado llegue a donde no llega el privado también, y donde haya igualdad de condiciones para todos, porque si no es hacerle el caldo gordo a los privados que no invierten donde no hay rentabilidad o donde no hay supuesta rentabilidad, porque también cuando estas cosas se desarrollan la rentabilidad empieza a aparecer. Uh-huh. O sea, Matías, hasta aquí, en realidad, hoy curiosamente alguien me mencionaba un artículo del 2014 con el anuncio efectivamente de esta inversión y esta política de Estado, y que para este tiempo se iban a empezar a concretar y a materializar, con lo cual prácticamente el gobierno se subió sobre un logro sobre una construcción y una política de Estado del gobierno anterior. Pero más allá de eso, lo que planteas es, hay que ver cómo se da la cuestión de los precios. Ahí puede llegar a ver, o sea, qué tipo de convenio se genera con los privados en ese sentido. No, en realidad por lo menos lo que yo pude ver del plan, porque no vi más que eso, ellos están hablando de un precio de venta de internet para pymes y cooperativas en el interior, que es un precio razonable hoy, ¿no? De acá a 2 años ese precio no va a ser razonable, va a haber que moverlo, pero que ya hay agrupaciones como Cabase, que es la Cámara de Internet, que está ofreciendo en varios puntos del interior y del interior profundo precios más bajos que eso, y no lo hace simplemente con decir, esta es una inversión del Estado, entonces no la voy a recuperar y voy a generar competitividad, sino con inteligencia, que es fomentando los contenidos regionales, haciendo que todo lo que se trafica en esa región no tenga precio, moviendo contenidos locales a ese lugar y produciendo un ahorro importante respecto al costo general de Internet. Entonces, me parece que no es simplemente definir un precio para una pyme y una cooperativa, y las pymes y las cooperativas lo que hay que desarrollar es la red de última milla, no solo Internet. Es ínfimo, es muy bajo el impacto que tiene la compra de Internet respecto del costo total o del costo del abono de un usuario. Matías. Gustavo Lema te saluda. Te quería consultar primero en relación a lo de la fibra óptica. ¿Puede ser que ya el 80% del tendido de fibra óptica de este proyecto ya estaba armado, ya estaba puesto a fines de 2015? Nosotros teníamos ya construidos los 35.000 kilómetros a los que se refieren. Uh-huh. Ya estaba enterrada la fibra y estábamos en el proceso de iluminación y puesta en operación. Okay. Es una operación compleja, sobre todo cuando uno se fija objetivos de calidad altos, ¿no? Porque tiene que asegurar que está funcionando continuamente y que tiene gente en toda la traza para repararla. Entonces, a partir de eso es que nosotros empezamos a iluminar a principios, en el creo que fue marzo, abril del 2015. Nos fuimos con cerca de 10-12.000 kilómetros de fibra ya en operación y teníamos planes para a esta altura del año prácticamente tener todo iluminado y en operación. Por lo tanto, toda la parte ahí hay una implementación comercial, ¿no? Ahí hay un anuncio, digo, que no, por lo menos en el anuncio del día de hoy a la mañana, digo, no se planteaba este dato, que no es menor, digo, es un dato fundamental. Por otro lado, digo, ¿cómo entendés esto que planteaba Pablo Caruso hace un ratito, de cierta idea de continuidad en algunas cosas, pero cambio de sentido, cuando hablan de chau al ARSAT 3, chau conectar igualdad, o por lo menos como lo conocíamos, digo, da la sensación que es un contrasentido? No sé, yo veo, por lo menos en algunas de estas cosas, en ARSAT bastante como una cuestión continua de querer atacar lo hecho, y me parece que ya son 6 meses de gestión y van a seguir avanzando, y si vamos a seguir hablando de lo que hicimos nosotros o dejamos de hacer, vamos a estar en problemas, ¿no? Porque hay que mostrar y hay que ponerse a hacer cosas de una vez por todas, si son distintas, que sean distintas, si son iguales, que sean iguales. Yo no veo muchas cosas iguales, por las referencias que tengo del mercado y las cosas que se van viendo, no creo que haya una continuidad. Creo que hay información que no es correcta también respecto a la fuente de financiamiento de ARSAT 3. Me parece que ARSAT 3, lamentablemente, lo más probable es que se demore tanto que ya no sirva hacerlo, y esa es una cuestión de política y de prioridades. Corregime si me equivoco, pero, Matías, lo que el gobierno dice es que con lo que ya había operativo no se supieron cerrar negocios suficientes como para que sea rentable o como para que se pueda sustentar los próximos proyectos, entre ellos ARSAT 3. Esa es la lectura, digamos. Sí, de hecho, ARSAT 3 fue una decisión interna de ARSAT en su momento, decir que se iba a hacer con fondos propios, y lo que ellos están diciendo es que un satélite ya se pone en el espacio con una preventa del 40%, lo cual es absolutamente falso, por lo menos para un satélite que está inaugurando una posición orbital nueva, que no está explotada comercialmente, en una empresa que tenía en ese momento un solo satélite en el espacio, es completamente inviable. Y de hecho, en el plan de negocios, en la ley y en la industria, no se vende más de un 25-30% del satélite en el primer año, que ese era el paso que nosotros teníamos hecho y que ya teníamos contratos, hay contratos firmados que los están ejecutando ahora y que los siguen negando, y creo que faltaban, si no me equivoco, había que vender algo así como 30 millones de pesos más sobre ARSAT 2 para cubrir el presupuesto que teníamos. 30 millones de pesos sobre una facturación de 1.300 millones de pesos. O sea, había que crear un relato para justificar el desmantelamiento de una política de Estado. Tal cual. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo de a poco, cuando se vea cómo evoluciona la facturación de ARSAT, porque van a tener que presentar. Nosotros presentábamos, pues también en su momento, el actual presidente Macri decía que era una empresa que no rendía cuentas. Nosotros teníamos a Sindicatura General de la Nación en el directorio y presentamos balances en AGN, y ahí vamos a empezar a ver también cómo evoluciona las ventas de ARSAT, cómo evolucionan los aportes del Estado para las obras de infraestructura que lleva adelante ARSAT. Vamos a ver qué pasa con el data center. Matías, pero bueno, te hago una consulta en relación a lo que veníamos planteando, digo, porque hay un cierto temor en algunos ambientes de tecnología relacionados con cómo cuidar que esto que tiene ARSAT el día de hoy y que es del Estado Nacional no pase a manos privadas. Digo, ¿cómo cuidar de que el satélite no termine siendo operado por un privado, que las redes de fibra óptica no terminen en manos de alguna empresa de telefonía o una empresa de cable? ¿Hay alguna forma de proteger eso o, digo, en una visión, no sé si tan maquiavélica, puede terminar pasando en un futuro? Yo creo que la mejor forma de proteger todo esto fue en el mes de noviembre, en las elecciones, y protegerlo con el voto, y por eso decíamos lo que creíamos que iba a pasar, y decían que era la campaña del miedo, y me parece que se está dando una realidad bastante más rápida y más cruda. La verdad que cuando uno lo pensaba antes y decía, ¿a quién se le va a ocurrir que una empresa del Estado trabajando con una empresa de tecnología de un estado provincial lograron poner dos satélites en órbita, que son cuestiones que no hacen más de 10 países en el mundo, que lo hicieron de manera eficiente, que esa empresa aparte está comercializando, está llevando adelante otros proyectos, está creciendo, que hay una ley que el Congreso Nacional dijo, acá tenemos 20 años de desarrollo, tenemos oportunidades grandes de hacer desarrollo tecnológico, de poder aprovechar esos aprendizajes en otras industrias, de convertirnos en un país soberano, por lo menos en estas líneas de trabajo, que además está también la CONAE, que está haciendo un lanzador, que está haciendo satélite de baja órbita. ¿Qué sentido tiene tirar eso para atrás? El único sentido es, creo que tiene que ver con la palabra soberanía, ¿no? Y del interés que cada uno tiene en defenderla. La verdad que ahora, bueno, es difícil porque la gente que está llevando a cabo todo esto es la que nosotros pensábamos que iba a hacerlo así. Leí en un artículo también que contrataron una consultora que está evaluando la empresa. La verdad que son cuestiones que, bueno, la ley de desarrollo decía que no, que había que pedir autorización al Congreso para venderlo, pero bueno, hay que estar dispuesto a respetar las leyes del Congreso, ¿no? Para que claro, no tenga un bloqueo, y si no, no. Matías, te agradecemos muchísimo la charla, te mandamos un gran abrazo. Bueno, un abrazo, gracias por llamar. Matías Bianchi charlando con nosotros, fue el presidente de ARSAT hasta el cambio de gobierno. Hoy es de Loredo, que insisto, es el yerno de Oscar Aguad, el ministro de Comunicaciones, y allí, en función del anuncio de hoy, la evaluación de alguien que conoce de adentro cómo efectivamente se forjó una política de Estado, cómo se llevó adelante y que puede desmantelar los argumentos del actual gobierno respecto de las críticas que se han hecho sobre esta política, ¿no? Con este camino de preocupación, que a mí me parece que no es menor, digamos, que me parece que hay que estar atentos y que tiene que ver con esto. Las redes de fibra óptica pueden ser utilizadas para muchísimos servicios. Realmente son, son cosas muy caras de instalar para cualquier empresa privada. Que el Estado haya hecho una instalación de este estilo es realmente algo muy importante y puede ser muy funcional, pero también, si no se cuida, puede rápidamente pasar a manos privadas. Me parece que es un detalle para tener en cuenta, porque puede haber modificaciones en los próximos tiempos con respecto a esto, ¿no? No se vayan.